aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Las cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Mire, pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que hay. Yeah.

Solo hay nada, ya no puedo.